¿Sabías que más de la tercera parte de las empresas en América Latina están vinculadas al sector extractivo? Únete a la campaña. Más información en www.movimientom4.org.